fatal, terrible bufón. Me río de ti, que suele hacer rey. Con mentiras hablas mal de mí. Si ayer te ayudé, ¿cómo subirás? Muy pronto caerás si cortas tu raíz. No vas a crecer, un simple ladrón vestido de ley, que ayer fue payaso y hoy se cree el rey. Así no se paga quien te da el primer empujón. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán. Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no se fila para entrar. Ahora el chancho come caviar, de vez en cuando toma champán. Ahora el fantasma se sienta en el beat, ya no se fila para entrar. Pero, ¿dónde están las palmas? Dale, dale. Para el amigo el medio fantasma, Que tener la sábana grande, dale.